50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 13 de abril. Docentes de colegios preuniversitarios piden mayor información sobre los contagios. Delegados del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad, ADULP, lanzaron un pedido a la UNLP de mayor información sobre la actualidad de contagios y protocolos en la comunidad educativa de los colegios preuniversitarios de la institución. En la última reunión de delegados de dicho sector se discutió sobre las condiciones de trabajo al inicio de la presencialidad en la escuela anexa y los colegios secundarios. Al mismo tiempo, se presentó un diagnóstico sobre la aplicación de protocolo y procedimiento, donde les delegades informaron que si bien hay cumplimiento, ya se estaban detectando aumentos de casos de COVID en estudiantes y docentes. El Club Iris tiene dos planteles de fútbol participando de la liga. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Iris sigue marcando historia en el fútbol femenino de la Liga Amateur Platense. El año pasado fue el primer equipo en tener una secretaría de género. Este año es la primera institución en tener en todas sus categorías infantiles y juveniles dos planteles compitiendo en la liga. Al respecto, escuchamos a Inés Oleastro. Ella es capitana del primer equipo y coordinadora también de juveniles e infantiles. Tenemos la posibilidad de tener la oportunidad, ¿no? de que las niñas también puedan jugar al fútbol y que sean tantas, es una alegría, la verdad. Es un desafío, pero también es una alegría. Un servicio que informa más cerca. Alertan por la situación sanitaria en La Plata. El secretario de Salud de La Plata, Enrique Rifourcade, manifestó que los casos por coronavirus en la capital de la provincia aumentaron un 300%. De acuerdo con los últimos datos, la ciudad es uno de los distritos del área metropolitana de Buenos Aires más afectados por el rebrote de casos de coronavirus y la ocupación de camas está llegando a su límite. Sobre la campaña de difusión con los cuidados sanitarios, Rifourcade señaló que el manejo de la pandemia es multifactorial y dependen de la concientización del vecino, por lo que recordó profundizar las medidas sanitarias en los hogares. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.